ciudadano y ciudadana de San Ignacio de Velasco. Cosecha agua de lluvia y ayuda al planeta. Es un mensaje de tu consejo municipal, trabajando por su gente.